Mi madre me dijo que estudie para que mañana encontrara un trabajo. A veces para estar en la cima hay que recorrer un camino desde abajo. Pidiéndole ayuda al Estado porque a veces no teníamos ni un centavo. De paso a paso, ahora soy yo el que me gano todo sofago. Mi madre me dijo que de ningún hombre en la calle yo me confiara. Tenía razón porque muchos amigos a tu espalda ya no son tus panas. A la espalda muchos mal hablan y a la cara muchos se callan. Ya me di cuenta que la familia es lo único que nunca a ti te falla. Yo no me freno, yo sé dónde voy, pero no hable que yo sé quién soy. Pa' alguna puta que yo soy su boy, cambia mi vida pero desde hoy. Yo no me freno, yo sé dónde voy, pero no hable que yo sé quién soy. Pa' alguna puta yo sí soy su boy, cambia mi vida pero desde hoy. Colónica parando en la avenida, la música me dio una salida. Con cada tema ya subo de liga, vine de abajo pero voy pa' arriba. Es que a mí nadie me baja, ellos no entienden lo que pasa. Suena mi son en la casa, en el barrio por la plaza. Yeah, yeah, yeah, Lee Romeo, de Bilardo. Solo mi madre me dijo.